pensamos bien. Ahora que no puedo ver tus ojos, los ideales te confrontan. Lo marginado ahora que tú eres. Quiero tocar.